Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and pussy and bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the Sonaba Green Day y su tema archiconocido Basket Case, un tema que se hizo famoso allá por 1994, vendiéndose millones de copias del LP que lo incluía, Dookie. Por él ganaron un Grammy y llegó a ser disco de diamante en 1995. Lo sacó Reprise, una subsidiaria de la multinacional Warner Bros. Todo esto catapultó al punk melódico a la palestra mediática y a la MTV, y a Green Day le siguieron Offspring, Lapwagon o Rancid. Sin embargo, Green Day habían surgido de un ambiente más underground a mediados de los 80, concretamente en la escena punk en torno al Club 924 de Gilman Street, en Berkeley, en la soleada California. Su sello había sido la independiente Lookout Records, la cual había sacado de manera independiente a bandas tan míticas como The Avengers, Neurosis, Nofex, Operation Ivy, Born Against, Tilt, Speedboy y decenas de pequeñas bandas. Lookout era un sello que llegaba incluso a las distribuidoras alternativas del Estado español y a precios asequibles. De hecho, Green Day realizaron míticas giras por Europa entre 1991 y 1995, casi siempre en gasteches, casales populares o centros cívicos con una destartalada furgoneta, y muchas veces con muy poco público. Algunos de estos lugares fueron el gasteche de Andoain, Flora 6 en Valencia o la Ocupa de Villarreal. Los organizadores locales fueron, por ejemplo, Suterfuge en Madrid, Becor en Barcelona o Amantes del Ruido en Valencia. Gentes que entonces orbitaban en torno al underground y el do-yourself. Sí, Green Day fue la cara visible que abrió puertas a un género que antes estuvo reservado solo para pequeños grupos en pequeños lugares. Entonces, ¿qué pasó? ¿Realmente salió el estilo en 1994? ¿Surgió de la nada como en Generación Espontánea? Como adivinaréis, avezados y avezadas radioyentes, siempre hay algo detrás. Y hoy vamos a tratar de desentrañar esta bandeja. Esta es una historia de skates, pelos de colores, vans, ropa ancha y trucos de patín. pero también de la búsqueda de la melodía en el punk, desde sus mismos orígenes. Hoy, en Cuadernos de Contracultura, punk melódico, skates, ropa ancha y pelos de colores. ¡Rebobinemos! ¡Rebobinemos! Espiral. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. Y bueno, como decíamos, quizás al principio no estuvo tan ligado el skate al punk melódico. Se consideran bandas pioneras del género a Descendents y a Bar Religion, ambas fundadas a fines de los 70, influenciadas por el punk rock del 76-77 norteamericano, como The Germs, Adolescents o Black Flag, además de los clásicos Ramones o los Pistols. Casi todo esto tiene su epicentro en California, históricamente lugar de izquierdas en Estados Unidos, con grupos de extrema izquierda en la Universidad de Berkeley, pero también con el halo hedonista que supieron imprimir a la zona tanto los hippies como los surfers o los mismos punks. Seguramente dejé cientos de bandas aparte, pero tenéis que tener en cuenta, queridos y queridas melómanas, que este es un programa de divulgación musical y política. Seguimos enseguida porque Bar Religion crean su propio sello independiente, Epitaph, para poder editar su primer single en 1981. Con el tiempo, Epitaph llegaría a abanderar todo el punk rock melódico y representaría el resurgimiento del punk rock en las listas de éxitos mundiales a mediados de los 90, gracias a recopilatorios vendidos de manera masiva como el Punkorama. Vamos de hecho con un tema de Bar Religion de su primer LP, planchado en 1982, How Could Hell Be Any Worse, es decir, ¿cómo podría ser peor el infierno? El tema en cuestión se llama We're Only Gonna Die, es decir, solo vamos a morir. It's all right. Estás escuchando Cuadernos de Contracultura. Sonaba We're Gonna Die de los Barrel Young de 1982, en los cuales todavía se aprecia la velocidad propia del hardcore primigenio. Y seguimos con este repaso al punk melódico desde los primeros 80. Si Barrel Young creaba su propio sello, Epitaph, Descendants conseguían grabar con el sello independiente punk de Texas, SST Records, fundado ya en 1978. En 1983 empiezan a funcionar los míticos Nofex, que darán que hablar más adelante con su sello Fatware Church, y de los que luego, por supuesto, hablaremos. Paralelamente, Minor Three despuntaba en Washington DC, mientras se estaba gestando en Nueva York otra potente escena de hardcore al calor de Bad Brains, Cro-Mags o Agnostic Front. Si bien gente como los Agnostic Front serán influenciados por bandas hoy, otros lo serán por la incipiente escena thrash metal liderada por Metallica, como por ejemplo bandas como Youth of Today o Sick of It All. Será la conocida escena Stryedge de Nueva York, de la cual quizás más adelante haga otro especial aparte, dada la relevancia de tal escena para el conjunto de la escena hardcore mundial hasta la actualidad. Como decía, varias serán las influencias de estas bandas y el hardcore melódico entrará de lleno en bandas como Gorilla Biscuits. Estos se forman en 1986 y su primer disco lo sacará el mítico sello de la New York Hardcore Revelation Records. De hecho, la canción que sigue da nombre al LP más vendido del sello anteriormente nombrado. Vamos con su tema, Start Today. Sonaban Gorilla Biscuits en este especial repaso por el hardcore melódico. Y estamos llegando a fines de los 80, primeros de los 90, y está a punto de estallar la burbuja del punk melódico para los medios masivos. Durante esta época, el punk melódico va a saltar a Europa e influenciará a bandas anarcopunks como los alemanes Day by Day, los franceses Burning Heads o las noruegas Live by How to Live It. Si bien quizás podríamos definir a estas bandas europeas como mucho más políticas en el sentido netamente europeo, pero esto es algo que trasciende al objeto de este programa, como serían las diferencias entre la extrema izquierda yanqui y la europea, donde tendríamos que ir a raíces históricas y, por supuesto, culturales. Bien, pues ojo, porque el punk melódico a estas alturas también va a influenciar al Cono Sur. En Argentina, los más conocidos serán Fun People, y en Chile, quizás, Bebés Paranoicos. Todos llegaban al Estado por canales alternativos y no tan alternativos. Live Bajo To Live It era una banda de Oslo, formada en 1988, y que solía parar en un edificio ocupado en medio de Oslo, el Blitz. Otras bandas hardcore que ensayaban en la Ocupa fueron So Much Hate o Stranger Daughter. La Blitz House fue ocupada en 1982 como centro autogestionado anarquista, comunista y socialista. Durante los 80, a partir de allí, hubo bastantes disturbios, como las visitas de Margaret Thatcher en el 86, o a principios de los 90, que fue atacada por neonazis con cócteles Molotov. Incluso el death metalero nazi Bart Vikernes, bajista de Mayhem, planeó volar el edificio. En Oslo fueron en 2008 cuando manifestantes de extrema izquierda se unieron con jóvenes árabes, incluso de Hezbollah, en una protesta contra Israel. Las protestas fueron muy polémicas, pues se les acusó de generar un pogrom antijudío en Europa en pleno siglo XXI, con lo que todo ello conlleva. Hoy en día es una casa legalizada, de la que hablábamos, por el Estado noruego, que cuenta con una radio feminista, Radio Raquel, un café vegano, una sala de conciertos, locales de ensayo, una librería y un infoshop. Los infoshops, para quien no lo sepa, son tiendas de información de las ideas autónomas o libertarias en Europa Central, del Norte o incluso en Norteamérica. Vamos con los Live Hot to Live It y su tema Bitte Tan Hand del LP Ugly de 1992. Cuadernos de contracultura en Chuten Arizala. Estabais escuchando Live Hot to Live It y nos habíamos desviado un poco del tema central, el punk melódico clásico, para explicar algunas de sus influencias en otras partes del movimiento hardcore punk. Pero vayamos hacia mitades de los 90, porque con el éxito de Green Day, el punk melódico norteamericano va a explotar en todos los medios. Eso sí, tendremos que tener en cuenta su llegada a cada escena local en esa época. Por ejemplo, en 1995 en el Estado español se está a full con el hardcore ibérico, en Francia con el emocore y en lugares como Bélgica con el crust o la escena H8000, con bandas como Brimfall o Spirit of Youth, de las cuales quizás un día haga un programa sobre esta escena también. Sin embargo, muchos skaters apoyarán fielmente esta música que ya llevarán años escuchando. Lo cierto es que será una verdadera explosión. el disco Smash de Offspring será el álbum más vendido de la historia mediante un sello independiente, Epitaph, además del Dookie de Green Day y el bestial Punkin' Drublic de NoFX. Pero como decía, todo esto viene de mucho más atrás. Si Green Day comenzaban su andadura en los 80 con tan solo 10 años, Offspring empezaban en 1984 y los NoFX empezarían a ser conocidos ya a finales de los 80 en ambientes punk con álbumes tan geniales como SMR Lines de Longest Line o Liberal Animation. De hecho, uno de los álbumes más reconocidos de la banda es el River, de 1990, que supuso la consagración de la banda en ambientes underground. Vamos con un tema de este álbum, de Malachi Crunch. Sonaban los NoFX en este somero repaso al punk melódico. Como decía, 1994 va a ser un punto de inflexión para el estilo. Si triunfaban en las listas Green Day, Offspring o NoFX, se revitalizaban viejas bandas pioneras como Barley John y a la vez salían a la palestra bandas más jóvenes y no tan jóvenes como Lap Wagon o Screeching Weasel. Una de las canciones más icónicas de otra banda de la época, Pennywise, será Brought Him, himno al hermano, lo cual compuso el guitarrista Jason en honor a unos amigos que habían muerto en accidente de coche. Sin embargo, en 1996 fue el mismo Jason el que murió, ya que tras sus problemas de alcoholismo y antidepresivos se pegó un tiro con tan solo 27 años. Hoy en día Pennywise cierran todos sus conciertos con este tema. ¡Vamos con él! My friends present, past and beyond, especially those who weren't with us too long. Life is the most precious thing you can lose. While you were here, the fun was never ending. Life a minute was only beginning. Captain Coleman Nichols, this one for you. We'll bottom. You know who it is you can count on. Someone will pick you up again. We can conquer anything together. All of us are bonded forever. If I die, you die, that's the way it is. To all my friends, present, past, and beyond. To all those who weren't with us too long. Life's the most precious thing that you can lose. While you were here, fun was never ending. Last a minute was only the beginning. Get all I told and never just one for you. Esto, monopatín. Cuidado. Lo siento, colega. Mira por dónde vas con esa tabla, joder. Mira tú por dónde caminas. ¿Qué? Lo que he dicho, tío. ¿Qué? Olvídalo, tío, nada. ¿Qué? Anda, déjame, tío. ¿Quieres que te rompa la puta cara? ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué coño quieres decir con qué pasa? ¿Qué coño quieres decir? ¡Hijo de puta! ¡Puta tu madre! ¡Qué te coño! ¡Cállate por culo, cabrón! ¡Culo de puta! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Eh, mira, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Chulo mierdoso! ¡Qué mejor, cabrón! Para que te acuerdes de mí, capullo. Sí, hijo de puta. Esto que sonaba era un extracto de la película independiente Kids, hoy film de culto, dirigida por Larry Clark en 1995 y que trata precisamente de unos adolescentes skaters yankees cuya vida gira en torno al skate, las drogas, el sexo sin medidas sanitarias y el alcohol. Sus protagonistas eran skaters reales de Nueva York. Si bien algunos lograron meterse en el mundo del cine indie, otros acabaron suicidándose o muriendo de sobredosis. Quizás la subcultura skatepunk de mediados de los 90 era bastante diferente en Europa. Una vez más, las diferencias con mil aristas de uno y otro lado del charco. Otro de los iconos cinematográficos del skate es Trashin, pero es mucho anterior, de 1986, y donde salen unos jovencísimos Red Hot Chili Peppers. La banda sonora está compuesta por estos y gente como Circle Jerks o Devo. Su argumento es un poco teen exploitation de los 80, con sus bandas y sus amores adolescentes reinventando, una vez más, Romeo y Julieta o Calisto y Melibea. Vamos a ir con otra buena banda de punk rock melódico como son los Screeching Weasel, con una herencia ramoniana más que notable. Esta canción sale en un EP compartido nada más y nada menos que con la banda Born Against, caracterizada por su compromiso de extrema izquierda y su forma de funcionar hazlo tú mismo. Y es que tal vez se ha querido ver a ciertas bandas de punk melódico como bandas de punk frívolas por el contenido irónico de sus letras. Pero lo cierto es que muchas veces las escenas han convergido entre ellas, compartiendo incluso miembros de bandas skate punk con otras de punk do yourself politizado. Vamos a ir con Screeching Weasel. Somebody Bueno, escuchábamos Screeching Whistle y ya que estamos con un EP compartido con la banda Board Games, vamos a poner otro tema de la otra cara, llamado Janelle, y así os damos la oportunidad de escuchar este temazo. Desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar. Escuchábamos Board Games, un claro ejemplo de hardcore punk político. Y bueno, vamos a ir finalizando el programa este especial sobre punk melódico y nos quedaría una pregunta por resolver. ¿Y en el Estado español qué? ¿Por dónde entra la movida? Pues es obvio que si Subterfuge y Becoré trajeron a las bandas clásicas norteamericanas a principios de los 90, fueron ellas mismas las que venderían sus discos e influenciarían a la escena local. La primera vez que tuve noticia de esta movida a nivel estatal fue de la mano de Becoré. Existía una incipiente escena en Barcelona. Becoré dio el pistoletazo de salida con su LP recopilatorio Invasion of the Hardcore Crew, con bandas como Cornflakes, Penguin Vintage, Innocence o Childhood. Aunque a mí lo que más me llegara fuera el single de los valencianos Forever. Además, a principios de los 90 rolaba un fanzine entre los skaters, el 360, el cual refiere a un truco de skate, y que incluso se fotocopiaba para pasarlo mano a mano entre los skaters. Este fanzine también sirvió de catalizador. Pues aparte de las fotos de skaters patinando, también salían entrevistas a todas esas bandas de punk melódico, muchas veces traducidas de la mítica revista Yankee Thrasher, fundada ya en 1981. Posteriormente, y tras el estallido del 95, patrocinarían un juego para la PlayStation, en 1999. Vamos a ir con Forever y su tema Last Dark, una banda que venían de la banda de hardcore Nocivo y que continuaría luego como Wild Ride. Yeah. vamos a ir acabando con este repaso sobre el punk melódico. Y bueno, ya lo siento mucho, pero podríamos haber hablado de un montón de bandas como Jingo Delange, Rancid, incidir más en Offspring, Satanic Sanfers y miles de bandas, pero bueno, es que esto es un modesto programa de divulgación contracultural. Sobre todo me duele que se me hayan quedado en el tintero bandas como tan iniciáticas como Seven Seconds o All. Pero bueno, aún así voy a repetir otra banda en este programa. Se trata de Nofex y su tema Lori Meyer, ya que es un temazo, me parece que su letra social, que luego os comentaré, es perfecta para poder ponerla ahora, además de eso, de ser un buen temazo. Lori Meyer solía vivir en el piso de arriba. Nuestros padres han sido amigos durante años. Casi cada tarde jugábamos a juegos prohibidos. A los 9 años no existe la vergüenza. No fue su cara lo que reconocí. Lo que me la recordó fue una marca familiar, mientras parpadeaba en la pantalla. Compré algunas revistas, algunas escenas grabadas en vídeo. Un acto incriminatorio que creía que podría salvarla. ¿Quién crees que eres para decirme cómo tengo que vivir? ¿Crees que vendo mi cuerpo? Solo vendo mi tiempo. No soy ninguna cenicienta. No estoy esperando a que ningún príncipe me salve. De hecho, hasta ahora me está yendo bastante bien y así siguió. Sé lo que es sentirse degradada. Lo sentí en el suelo de la fábrica, donde había trabajado hace mucho. Tomé el control y ahora respondo ante mí misma. Los 50.000 que he ganado este año van a ir a cualquier lugar al que yo quiera. ¿Cuál es el problema? Bueno, y ahora sí, vamos a ir acabando este programa sobre punk melódico y skate. Quizás el skate haya salido mejor parado que el punk melódico, pues este se ha diversificado por todas las capas de la sociedad. Y aunque el punk melódico creció en adeptos, las nuevas generaciones quizás gustan más del trap que de un género que parece que fue un sonido noventero, aunque como he demostrado durante todo el programa, no lo es. Os recordamos que podéis escucharnos en Radio Malva, Irola Irratia y por supuesto la 97, además de en iVoox. Nos vamos a ir yendo con un tema para finalizar, con la bonita canción de los catalanes Childhood. Nos vemos. Skate or die.